Usen todos los dedos que tengan disponibles para separar los pasajes. Mateo 7:24 y Proverbios 9:1. Estos pasajes nos van a explicar la base de la lección de hoy y las que vienen, las próximas por lo menos 7 lecciones más. Primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 9. Efesios 2:20. Mateo 7:24 y Proverbios 9:1. ¿Ok? Vamos a ver esas escrituras para encontrar el punto de partida de hoy. Vamos a tratar de redimir el tiempo. Tengo algunas preguntas allí que me gustaría hacer para recordar la lección anterior. Vimos que el matrimonio, primero que nada, es ¿un qué? Un pacto, luego una figura. En tercer lugar, el matrimonio es ¿qué? Una concertación, luego una unidad, y la última, que ya no vimos, una necesidad. Muy bien, el matrimonio es un pacto ¿con quién? Hermana Lupita Trejo, primero, el matrimonio es un pacto con uno mismo. En segundo lugar, el matrimonio es un pacto con, Daniel, sí, con Dios, pero antes de eso vimos que es con la pareja escogida. Luego es un pacto con Dios, luego es un pacto con la iglesia y es un pacto con la sociedad. Muy bien. ¿En qué sentido el matrimonio es una concertación, Sandra Olimpia? ¿Es un concierto o por qué concertación? Un contrato con... Sí, pero ¿con quién? ¿Por qué pusimos que el matrimonio es una concertación? ¿Con quién es una concertación? Más fácil. Con las familias, con la familia con la cual está uno emparentando, ¿verdad? Porque uno va a emparentar con ellas. Muy bien, ¿qué tiene de importancia, Esteban, que el matrimonio sea una figura? Sabemos que es una figura entre Cristo y su iglesia, pero ¿por qué tiene tanta importancia? Te agarra en curva, ¿verdad? Sí, pero hay algo más. ¿Quién lo tiene? A ver, hermana María. Eso nos indica que es santo, sumamente santo. Muy bien, hermanos. Otra pregunta allí. ¿Se disuelve un matrimonio delante de Dios con el divorcio? ¿Aunque haya acta? ¿No? No se disuelve, porque lo que Dios unió no lo separa el hombre. Muy bien. Ahora vamos a ver, hermanos, la lección de hoy. ¿Ya tienen esos versículos allí, verdad? Yo creo que sí, ya los tienen. Primera de Corintios 3:9. Primero vamos a orar, hermanos, y luego vamos a esos versículos y pidamos al Señor su bendición para que podamos aprender y entender mejor. Señor, mi Dios, no hay entendimiento en nosotros si tu Espíritu no nos da ese entendimiento. No hay capacidad en nosotros, Señor, si tu Espíritu Santo no ilumina en nuestra capacidad. Por lo tanto, pedimos que ayudes a cada uno de nosotros a entender, a discernir. Y también que tu Santo Espíritu aplique, sin encontrar resistencia de parte nuestra, aplique tu palabra a nuestros corazones, a las vidas de jóvenes y de adultos aquí, de casados y solteros. Señor, que podamos reparar aquellos daños que tal vez en el paso del tiempo ya le hemos hecho a nuestros hogares. Ayúdanos a tener un hogar cristiano en el entero sentido de la palabra. Oh Padre, pido tu bendición y pido victoria sobre toda oposición que pudiera presentarse del parte del maligno. Llénanos de ti, que esta hora, Señor, sea muy, muy aprovechada por cada uno de nosotros. Y para eso yo pido que tú me tomes en tus manos y que sea solo un instrumento para gloria tuya. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo pedimos. Amén. Muy bien, vamos a escuchar qué dice Primera a los Corintios, capítulo 3 y versículo número 9. ¿Lo tiene, hermana Lolita? Léalo, por favor. Dice, porque no, nosotros... Está correcto. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza... ¿Labranza de Dios? Labranza de Dios, edificio de Dios. Muy bien. Dice ahí que nosotros somos, al final, ¿qué dice? Edificio de Dios. ¿Somos un edificio o es una figura? Es una figura, una comparación. ¿Ok? ¿Qué dice Efesios 2:20-21, hermano Carlos, por favor? Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo del Señor. Muy bien. Allí nos dice que el edificio del cual estamos hablando tiene unos cimientos. ¿Quién echó esos cimientos? No, ¿quién echó esos cimientos? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Muy bien, ellos echaron el cimiento. La principal piedra del ángulo es Jesucristo. La piedra angular es Cristo. Entonces, nuestra fe está en Cristo, ¿no? Nosotros nos convertimos a Cristo, eso es lo principal, esa es la piedra angular. Luego de allí vienen las doctrinas, que fueron el cimiento que echaron los apóstoles y profetas en el Nuevo Testamento, ¿no? Acuérdense, cuando la iglesia nació, había profetas y había apóstoles, porque ellos revelaban lo que Dios no había revelado todavía, no tenían las escrituras cabales, vamos a decir así, no estaba todavía el Nuevo Testamento. Entonces ellos echaron los cimientos. Nosotros tenemos las cartas de los apóstoles, que son doctrinales, muchas de ellas, prácticas, objetivas. ¿Cuál es el libro del Nuevo Testamento doctrinal por excelencia? Romanos, exactamente, la carta del apóstol Pablo a los romanos. Hay mucha doctrina, Hebreos también, hay muchas doctrinas allí. Muy bien, dice entonces que los cimientos los echaron los apóstoles y profetas, y luego que la principal piedra de ángulo es Jesucristo, y de allí cada uno se va edificando, ¿verdad? Como un edificio para ser un templo santo en el Señor. Y luego vamos a ver las palabras de Cristo, en Mateo 7:24, lo tiene Manaeli, por favor. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Muy bien, Jesucristo está diciendo, cualquiera que me oye estas palabras, o sea, las palabras de Cristo, y las hace, le voy a comparar con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahí hoy volvemos a hablar de la figura de la vida comparada con un edificio, de la vida espiritual, de la vida personal, de la vida matrimonial. Dice, porque ahí edificó su casa sobre la roca. En otras palabras, ahí estamos hablando de el hogar comparado con un edificio, ¿ok? No es difícil entender la figura. Luego, hermanos, vamos a encontrar Proverbios capítulo 9 y versículo 1. La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas. Muy bien. La sabiduría edificó su casa y labró sus siete columnas. Vamos a irnos hasta la introducción, hermano Oscar, en la pantalla, por favor. Hasta la introducción, y vamos a leer la siguiente redacción que tenemos para ver si lo podemos entender. Porque de aquí nos vamos a ir todos a Efesios capítulo 5 y versículo 21. Vámonos hasta la introducción ahí en sus hojas, y dice así. Vamos a ver si logramos comunicar lo que queríamos comunicar en la introducción. Una figura dice que el Señor usa en su palabra para ayudarnos a entender nuestra función en la vida es un edificio. Primera de Corintios 3:9. ¿Se acuerdan ustedes? Leímos allí. Efesios 2:20. Además, el Señor Jesucristo declaró que el hombre sabio edificó su casa sobre la roca, refiriéndose a sus palabras y comparando el hogar con un edificio, en Mateo 7:24. Y por otra parte, Salomón dijo que la sabiduría edificó su casa labrando siete columnas. Vamos adelante. En Proverbios capítulo 9 y versículo 1. Luego, cuando el apóstol Pablo enseña sobre el hogar, nos enseña 7 elementos que deben estar sosteniendo un hogar cristiano. Vamos a irnos a Efesios 5:21 todos. Y de esa manera llegamos a la lección de hoy, las 7 columnas del hogar cristiano. Todo esto, hermanos, para tratar de demostrar que la figura es completamente valedera. ¿Ok? Es una figura que Dios toma y dice, mire, para que podamos entender, vamos a comparar la vida cristiana y ahora aplicada a nuestro curso al hogar cristiano con un edificio. Un edificio construido en base a 7 columnas. ¿Ok? Porque dice Salomón que la sabiduría edificó 7 columnas. El número 7 habla de plenitud. Y luego cuando vamos a buscar cuáles son esas columnas, las vamos a encontrar repetidamente en muchos pasajes de las Escrituras, pero las vamos a encontrar, conglomeradas o resumidas en Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 33. Vamos a estar ocupados en esta lección, en esta figura, en las próximas 7 lecciones. Hoy será la primera de 8. Primero quiero estar seguro, hermano, que hemos entendido muy bien. Vamos a comparar el hogar con un edificio. Un edificio construido en base a columnas. ¿Cuántas columnas? 7 columnas. ¿Ok? Jesucristo dijo, el que oye mis palabras y las hace, le voy a comparar a un hombre que edificó su casa o su hogar, en este caso, sobre la roca. La roca es Cristo, ¿verdad? Los fundamentos son las doctrinas, las enseñanzas, las palabras mismas de Dios. Y bueno, vamos entonces a estar viendo las columnas de un hogar cristiano. Los elementos más importantes de un hogar cristiano, según la palabra de Dios, no según los criterios de nosotros o de la costumbre que traíamos. ¿Cuáles son los fundamentos, los elementos más importantes de un hogar cristiano? Si nuestro hogar ha de ser cristiano, pues debe estar fundado en Cristo, ¿verdad? Si tratamos de tener estos elementos en una casa, estos 7 elementos, y no tenemos a Cristo como cimiento, tarde o temprano esos elementos se van a dañar, ¿ok? Se van a hundir. Este edificio en el que estamos resguardados es un buen ejemplo de lo que estamos tratando de decir. Este edificio, esta base de columnas, ya están cubiertas y alguna que otra a lo mejor la alcanzarían a ver. Hay varias columnas aquí, son varias de ellas. La razón por la que ese dibujo, esa pintura en el bautisterio tiene una rajadura allí es porque allí hay una columna y donde se unen las paredes con la columna, pues es fácil que se haga esa pequeña grieta allí que no representa mayor peligro. Tenemos que asegurarnos que las columnas estén en buen estado. ¿Ok? Vamos a ver primero que nada, hermanos, ¿qué es una columna? ¿Qué se entiende por una columna? Primero veamos allí qué es una columna. Una columna, en primer lugar, hermanos, estamos hablando de que es un pilar sobre el cual descansa el resto de una construcción. ¿Ok? Esas columnas de las que estamos hablando tienen que tener una cimentación bien fuerte y bien grande. Esas columnas que ustedes no ven tienen una excavación profunda y una preparación que se llama, en nuestra región se llama zapata, que no es otra cosa más que la base. Es bien grande. Aquellos hermanos que vivieron en el tiempo cuando se construyó este edificio, se acordarán que aquí había una pared, más o menos pasaba por donde está el hermano Demetrio allí, y ahí era el salón social y acá en esta esquina era la cocina, ¿se acuerdan? Y el resto era esto, este era el templo, ¿verdad? Este era el templo. Y entonces, para poder construir allí, no pudimos derribar las paredes porque este edificio es propiedad de la nación. y la nación prohíbe que uno derrumbe un edificio. Tuvimos que sacar permisos de remodelación para que nos concedieran, pero teníamos que mantener la estructura original. Entonces no pudimos derribar paredes, así que tuvimos que hacer el edificio en base a columnas. Y esa pared que ustedes ven aquí, esa pared ahí donde está, es falsa, de yeso. La pared original está hasta la orilla, ¿ok? Hasta la orilla. Si ustedes se fijan, este edificio está descentrado. Ustedes ubican el centro y van a ver que no está precisamente en el centro este edificio. Está como recorrido. Esa distancia de esa pared a esta esquinita y aquella a esta esquinita son diferentes. Porque el edificio está recorrido. Le voy a decir por qué. Porque no pudimos poner las columnas detrás de la pared, porque invadiríamos la calle, sino por dentro de la pared original. Pero en esta pared es la original. Esta pared es la que construyeron antes de nada, esta pared. De ahí en adelante se ve un diferente. Esta pared es original, no la pudimos tumbar. ¿Okay? Pero la columna la hicimos por fuera, porque ahí sí tenemos ese callejoncito. Entonces el edificio está recorrido. Por eso es que no se ve muy bien el centro. Si tratamos de poner el centro, no queda bien en el centro. Bueno, pero eso no es importante. Entonces tuvimos que escarbar allí. Excavar o escarbar. Y me acuerdo que hicimos unos hoyos bien grandes y luego, fin de semana, teníamos que taparlo con tablas porque ahí teníamos las clases de la escuela dominical de los grupos. Y trabajamos duro. Entonces se hicieron unas zapatas inmensas con varillas y con ganchos y con alambrón y con no sé cuántas cosas y cálculos y no eso. Porque este edificio está soportado por columnas. Si usted un día dice, me gustaría ver este edificio convertido en un estacionamiento. Bueno, pudiéramos quitar esas paredes y quitamos todas estas bancas y el edificio se sostiene. Y aquí podemos meter estacionamiento. Porque todo está en base a estructura. Son columnas que sostienen. Podemos quitar esa pared y poner ventanas, todo de vidrio. Y el edificio no se cae. Porque no está sostenido en base a paredes o a muros falsos, sino a estructura, a columnas. Si nosotros queremos cerrarlo para que no entre luz, lo cerramos. Si queremos abrirlo para que entre luz, para que entre aire, le podemos hacer lo que quiera, siempre y cuando no dañemos las columnas. Esa es la figura del hogar. Su hogar necesita ventilación, ábrale ventanas. Haga los espacios más grandes, pero no dañe las columnas. Pero no dañe las columnas. Usted quiere, convertir la sala en garage, hágalo, si tiene buenas columnas. Quiere tumbar esa pared y hacer más grande la sala, hágalo, pero no tumbe las columnas. ¿Qué tal si nosotros tenemos una casa que no tiene columnas? Ábrele usted una ventana y probablemente la casa se le cae, porque no tiene columna. Muchos hogares no pueden hacer movimientos de ninguna clase porque se derrumban. El hombre no puede permitirle a su esposa salir a un paseo por 2 días porque se colapsa el hogar. No hay columnas. ¿Sí me explico? Pero si hay columnas, usted puede decirle a su esposa, vete una semana, vete ahí con las hermanas y vayan a ese retiro, no hay problema, todo está bien. Hay confianza, hay comunicación, hay amor, hay respeto, hay todo eso. Ve, yo me encargo, pero no te preocupes, ve. Se necesita ventilar, pues vamos, pero las columnas no se tocan. Esa es la verdad que vamos a tratar de aprender. ¿Cuáles son esas columnas? ¿En qué consisten las columnas? Es un pilar, la columna es un pilar sobre el cual descansa el resto de una construcción. Cristo dijo que el que edifica su hogar sobre las palabras de Él, edifica sobre una roca. Es importante saber que los cimientos son las palabras de Dios. Y esos cimientos son inamovibles. Son estables. ¿Okay? Las doctrinas de los apóstoles enseñadas en la Biblia no se mueven. Un cimiento estable, firme, ¿no? Si su hogar es cristiano, hermano, si todos los miembros de su familia, si su esposo es cristiano, su esposa es cristiana, el cimiento está fuerte, fuerte, fuerte. ¿ok? Puede temblar, puede lo que sea, y ahí está. Y esas columnas deben estar en ese cimiento, ¿amén? No en el cimiento de la tradición, no en el cimiento de los hombres, porque eso es inestable, cambia. No en el cimiento de las circunstancias, no en el cimiento de a ver qué sale, ¿por qué? Porque eso se mueve, ¿ok? Y si los cimientos se mueven, por más rectas que estén las columnas, se van a venir abajo. Pero en el hogar cristiano, las columnas están en cimiento estable. Muy bien, ¿qué es una columna? Es un pilar sobre el que descansa el resto de la construcción. Un edificio se construye siempre, siempre a base de columnas que a su vez se colocan en fuertes cimientos. En nuestra figura, dice la lección, los cimientos se refieren a la palabra de Dios, Mateo 7:24, y las columnas son las que veremos en Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 33. Para seguir en este orden de idea, hermano, vamos a ver cómo se debe tratar una columna. Allí en sus hojas la tienen allí y pueden agregarle la palabra cómo en ese espacio en blanco. ¿Cómo se trata una columna? Primero que nada, hermanos, debemos saber que la columna se debe cimentar. Se debe colocar. Y como estamos hablando de un hogar cristiano, se debe colocar en la palabra de Dios. ¿Ok? No en la palabra de los hombres. Las palabras de los hombres van y vienen. Porque son criterios, son ideas, son ocurrencias, son filosofías, son depende. Cada uno habla según le haya ido, ¿verdad? Si una persona tuvo un fracaso con un matrimonio malo, ella tiene un concepto de los hombres porque le fue mal con el hombre con el cual vivió, y entonces dice, a los hombres no se les puede confiar nada, son una bola de mentirosos, todos los hombres son iguales. Depende cómo le haya ido. Pero si una mujer se casó con un buen hombre, responsable, trabajador, honesto, fiel, diría, no, mira, hay hombres que sí valen la pena. Depende, cada quien cuenta la historia como le va en la feria, ¿no? Y no se nos olvide que estamos repletos de ideas, de influencias, de comentarios, de experiencias que a uno le han pasado, que van formando la manera de uno pensar. Pero si queremos tener cimiento estable, tenemos que considerar la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Qué dice Dios? No cómo me fue, ¿qué dice Dios? No cómo le fue a mi mamá, ¿qué dice Dios? No cómo le fue a mis suegros, ¿qué dice Dios? No cómo le fue a mis abuelos y ancestros allá en el pueblo, ¿qué dice Dios? No cómo me está yendo a mí, ¿qué dice Dios? No cómo me enseñaron en la universidad, no cómo me dijeron en la escuela, ¿cómo dice Dios en su palabra? Una columna, para que tenga función, debe estar colocada en un cimiento estable. Y en nuestro caso, como cristianos, es la palabra de Dios. Vamos a ver columnas, como por ejemplo el amor es una de esas columnas. Pero ¿qué tal si el amor es una columna y la paramos sin cimiento? O le hacemos como muchas veces le hacemos, ¿verdad?, en nuestras construcciones en la casa. Si contratamos un ingeniero, olvídese. Le calculan para acá, que para allá, que el viento, que el elemento, que el tiempo, que la nieve, que no sé qué, que el movimiento, que la carga, que el móvil. Y le hacen un cuento. No, hombre, tú échale allí, maestro, échale allí ya. Ya el maestro le echa según su criterio, ¿verdad?, de tres de cemento, media de cal y un puño ahí de arena, a ver qué sale, y échale ya. ¿Para qué? Parece que está pobre, échale otro puño, ahí está. ¿Verdad? Y rellénale con muchas piedras para que rinde el cemento. Bueno, quedó bien macizo, puede echarle tres pisos, le dice el maestro a uno, ¿no? Y el ingeniero dice, se va a rajar todo esto, ¿no? A veces así hacemos, y ahora sí, viene la columna, una columnota tremenda, un calibre grueso, y ¿verdad? Y ahí ponemos la columna y vemos el edificio tremendo. Pero el que sabe, dice, ese edificio se va a hundir. ese edificio se va a hundir, se va a ladear, se va a caer, se va a agrietar, caraquear, como dicen aquí, ¿verdad? Porque no tiene cimiento. A lo mejor una persona dice, yo amo mucho a fulano de tal y me voy a casar. ¿Y tu cimiento? ¿Cuál es tu base? Pues el amor es una columna. ¿Cuál es tu base? ¿Cuál es el cimiento sobre el cual vas a descansar esa columna que se llama amor, que se llama comunicación, que se llama todo lo que quieras? ¿Dónde está ese cimiento? Si quieres un hogar cristiano, el cimiento debe ser la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Amén. El hogar debe ser, primero que nada, convertido a Cristo en cada uno de sus miembros. ¿Ok? Usted es una persona recién convertida a Cristo, que bueno, ya tiene el cimiento, ¿verdad? Se va a casar usted con una persona que ya tiene a Cristo en su corazón, amén, ya tiene los cimientos. Los dos son convertidos, amén, ya, gloria a Dios, ya está. Ya está. Ahora vamos a la doctrina, vamos a enseñar, ¿qué crees? ¿Quién es Cristo para ti? Bueno, Jesucristo es Dios, amén. ¿Cómo concibes tú a Dios? Bueno, no lo puedo concebir, pero la Biblia dice que Dios existe en tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Perfecto, ya está. Ah. ¿Qué piensas tú de la palabra de Dios? Yo pienso que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada, verbal y presente. Todo, desde el principio al fin, cada palabra inspirada, magnífico, ya está. Estamos viendo que los cimientos están cuadrando, ¿verdad? Ahora sí, ya los dos son cristianos. Los dos tienen la doctrina de la palabra de Dios. Vamos a poner los cimientos. Vamos a poner las columnas. ¿Ok? Quizá usted tiene un hogar. Está todo craqueado. Todo agrietado. Ya no voy a decir craqueado. ¿Ok? Me perdona. Agrietado. Todo cucho. Bueno, no voy a decir cucho. Chueco. Desajustado. Descuadrado, esa es la palabra que buscaba, me adivinaron, descuadrado. No quería decir otra palabreja de mi pueblo, descuadrado. El techo se gotea. Cuando grietas se abren, ¿qué pasa? Se cuela el frío, se cuelan alimañas, se meten ratas, cucarachas, alacranes, Cuando el edificio está en mal estado, las ventanas no cierran o no abren. Las puertas rechinan, no cierran bien, no hay seguridad. ¿Ok? Estamos hablando de un hogar. Necesitamos entonces volver a decir que cada uno de los miembros de la iglesia, del hogar, tienen que ser cristianos y la palabra de Dios debe ser estimada altamente por cada uno de sus miembros. ¿Ok? Porque Cristo dijo, el que oye mis palabras y las hace, le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa, un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Debe ser la columna cimentada en la palabra de Dios, convertidos a Cristo y altamente estima se debe tener por la palabra de Dios. ¿Ok? Si cada uno de los miembros del hogar tienen alta estima por la Biblia, por lo que dice Dios en su palabra, vamos bien. Pero si no les importa lo que dice Dios, si menosprecian lo que dice Dios, si se burlan de lo que dice Dios, si toman lo que dice Dios según les convenga, entonces seguramente las columnas no van a estar colocadas en su sitio, por más lindas que estén las columnas. Aquí cabe la pregunta, ¿es cada uno de nuestros miembros profundamente temeroso de la palabra de Dios? ¿Tiene su fe depositada en lo que dice Dios en su palabra? Si Dios dice, se hace, y si Dios dice no, no se hace. ¿Tiene cada uno de nuestros miembros del hogar alta estima por la palabra de Dios? A la voz de Jehová, nuestro Dios, obedeceremos. ¿Estamos listos si nosotros le decimos a nuestros hijos, mira hijo, Dios dice que esa amistad que tú tienes no está buena, no está bien para que tú tengas esa amistad, y te lo voy a decir, aquí lo dice Dios en su palabra. Entonces el muchacho dice, y pues tanto que yo quiero esa amistad y me parece muy, muy buena y todo eso, pero si Dios dice que no debo tener esa amistad, entonces no la voy a tener. Imagina qué maravilla. está colocando usted la cimentación, digo, la columna en esa cimentación. Supongamos que usted está muy enamorado de una persona. ¿Qué tal estima tiene esa persona de la palabra de Dios? ¿Se va a sujetar a lo que dice Dios en su palabra? Cuando tengan un desacuerdo, ¿ella se va a someter a él? Cuando tengan hijos, ¿van a educarlos? ¿Y ella o él estarán de acuerdo en educarlos conforme a la palabra de Dios, con la disciplina que dice la palabra de Dios? Es importante que la palabra de Dios sea profundamente estimada, apreciada, creída, obedecida en cada uno de los miembros. Así es como se debe tratar una columna. Y se debe colocar la columna, número 3, la letra B, firmemente. Firmemente y completamente derechita. A nosotros ya nos ha tocado construir columnas, esto y el otro edificio de allá de la escuela. Derechito. Tiene que estar con mucho cuidado. La columna debe estar bien derecha, no chueca, no torcida, no ladeada, completamente derecha y firme. Se dejan unas anclas ahí abajo, unos tornillos de alta resistencia, ¿verdad? De determinadas medidas calculadas para el peso y todo lo que va a soportar ese edificio. Y entonces viene la grúa y coloca la columna allí. Y ya que está allí, la empiezan a atornillar, la empiezan a apretar aquí y allá, y con mucho cuidado, con aparatos que indiquen que la columna está completamente vertical. Ni se ladea tantito, ni para un lado ni para otro. ¿Ok? Ni para la derecha ni para la izquierda. Derechita. La columna tiene que estar bien derechita. ¿Ok? Y esto, hermanos, va a tener mucho sentido cuando veamos cada una de esas columnas. No se nos olvide eso, que la columna debe estar firmemente y completamente derecha, bien, bien anclada allí, bien anclada, bien anclada. Y para eso, pues, hay personas que nos orientan, están los ingenieros que llevan sus aparatos, están las personas capacitadas para eso y guían todo eso y uno nada más observa cómo el edificio va quedando bien bonito y pueden hacer muchos caprichos después con las fachadas, porque las columnas están donde deben estar, como deben estar, y si el ingeniero va a dar la firma de responsiva, es porque él checó que la columna esté bien anclada y bien derechita. Si no, no me hago responsable, ¿verdad? Bueno, entonces la palabra de Dios es ese ingeniero que nos va a decir, colócalo así, ladéalo para este lado para que quede esta chueca, para que quede completamente vertical. Ahora, hay otra cosa, hermanos, que se debe tomar en cuenta con una columna. Se debe proteger del deterioro. Se debe proteger del deterioro. Porque cada una de esas columnas se va a deteriorar. Se va a deteriorar. Un hogar compuesto por columnas se va a deteriorar. Aunque las columnas estén firmes y estén bien derechas, hay varias cosas que van a deteriorar la columna. Cuando nosotros teníamos ya varios años con la escuela en este edificio, pues eran más de 100 muchachos que corrían aquí en este edificio todos los días. Usaban los baños, las escaleras, un corredero, aparte del movimiento regular de la iglesia, era la escuela todos los días. Y una vez contratamos a un ingeniero para que supervisara las columnas en las que está hecha este edificio. Yo vi cómo hicieron estas columnas. Varios hermanos hasta nos trepamos ahí en las columnas cuando esto parecía un campo de guerra. Y yo dije, estas columnas no se mueven. Unos tornillotes y aparte unos puntos de soldadura allí. Y unas vigas allí tremendas, inmensas. Un margen de seguridad, quién sabe cuántos kilos por metro cuadrado. Y este ingeniero dice, yo considero que necesita supervisarse el edificio. Le dije, bueno, El ingeniero quería tener los hijos en la escuela y no podía pagarnos y necesitaba un mes o algo así. Bueno, en cambio, supervisa el edificio. Y encontró con que algunas columnas le faltaban unos tornillos. Le digo, ¿cómo? Esto está súper reforzado. El edificio se deteriora. Hay unas tuercas flojas. Yo sé que al pastor se le pueden aflojar las tuercas, pero al edificio. Y hay algunas tuercas y algunas soldaduras con óxido, dice. Y digo, caray, ¿qué quiere decir eso? Dice, pues que hay que reforzar. Hay que poner los tornillos que no estaban, que ya no están, hay que apretar las tuercas, ¿verdad? Hay que volver a cepillar, quitar todo el óxido, volver a poner pintura antioxidante, poder pintura que cubra otra vez allí, y va a durar otros 20 años más o lo que sea, y volver a supervisar. Es que todo esto tiene movimiento, hay mucho movimiento, la gente que sube, que baja, que entra, que sale, que azota, ¿verdad? ¿Cuántas cosas? Tiembla aquí en Tijuana, a veces no lo percibimos, pero los temblores van aflojando las tuercas, ¿no? Vientos soplan, humedad viene, agresiones, los chamacos se van corriendo, parecen, ¿verdad? ¿Se acuerdan que jugaban fútbol allá y pum, haz agujero por todos lados, a patadas, agresiones, ¿verdad? Una vez una hermana, que no voy a decir quién, pero porque la hermana Dora Puente se puede ofender, estrelló su carro contra el muro allí. Se le pegó el acelerador, ¿se acuerda, hermana? Vuelta y vuelta, y trepó el carro ahí contra el muro. Son agresiones que recibe el edificio. ¿Verdad? O sí, una vez mi hijo David andaba jugando allá arriba, se subió junto con Isaac Aquino. Se subieron arriba del plafón y andaban caminando por el muro del pasillo. Son muros de madera con tabla roca. Y ahí andaban. Y una de esas, mi hijo, se la dio y se vino, tumbó todo eso y rájale. Ya más oímos el zapotazo ahí arriba. Y mi hijo estaba así como que casi perdió el conocimiento. Agresiones que recibe un edificio. Por supuesto, el cuerpo de un niño cayendo no aflojó las vigas, pero hay agresiones que poco a poco sumándose. ¿Puede un hogar cristiano sufrir deterioro? Claro. ¿Qué puede estar deteriorando nuestras columnas, hermanos? Elementos que soplan, que no están a nuestro control. No podemos nosotros evitar que llueva, que la humedad del mar agreda al edificio. No podemos evitar que sople el viento. Estamos en este mundo, tu hogar va a tener agresión de elementos, vientos, ideas. ¿No es cierto? Circunstancias externas que uno no puede controlar. Ideas que le metieron allá en el taller, ideas que le metieron unos amigos en la escuela, ideas que agarraron en la televisión, intentos de personas para soplar viento sobre nosotros. No te dejes, no seas tonta, hay muchos hombres, bótalo, no seas tonto, déjala, las mujeres las puedes cambiar, y ideas que soplan y van a deteriorando las columnas. ¿Sí? ¿Qué otra cosa deteriora una columna? Bueno, agresiones. La Biblia dice que la mujer casa la preciosa alma del varón. ¿Eh? Hay malas mujeres que agreden, que le coquetean a tu marido, que le cierran el ojo, que le dicen cositas allí, que tú no le dices y la ajena le dice y te sacude una o dos columnas, si no es que todo el edificio. ¿Eh? Y hay hombres, yo sé que iban a deciros, hermanas, también hay hombres malos. Son los más, es decir, más hombres malos que mujeres malas. Está bien, si ustedes quieren así. Que tratan de ir ahí detrás de la esposa. Tu esposa está muy atractiva, muy bonita, o es muy inteligente, o es muy buena para determinadas actividades, y el hombre tiene malos tratos con su esposa y tú eres compañera de trabajo de él y te va a echar agresión a tu columna y va a romper ciertas cosas en tu casa. La columna se va a deteriorar, va a sufrir deterioros. Otra cosa que deteriora una columna es el abandono. Un edificio, hermano, aunque no se use, nada más abandónalo y se va a deteriorar. Hay cosas en nuestros hogares que están abandonadas. Tú rentabas una casa, ¿verdad? Las agresiones del inquilino te lo destrozaron. Pero tú dices tú, nada, la voy a rentar, la voy a dejar sola. Se te deteriora más, o igual, por lo menos. Por el puro paso del tiempo. Abandona cierta cosa, cierta columna de tu vida y se va a deteriorar. O sea, hay que aprender que no se debe abandonar ciertos elementos. Esas siete columnas nunca debemos abandonarlas. Nunca. Hay que estar allí con ellas todo el tiempo. Otra cosa que deteriora un edificio, hermanos, que deteriora una columna, hermanos, se me va a venir otra vez. Son elementos que van deteriorando las columnas. ¿Ok? El óxido, los elementos del tiempo, las circunstancias, personas que agreden, ¿ok? El abandono. Ah, ya me acordé. Acostumbrarse a verlo así. Acostumbrarse a verlo así. En todas las casas de los que están... Bueno, no voy a ser tan cruel. En algunas de las casas nuestras, incluyendo la mía, hay cosas que están en mal estado. Pero ya nos acostumbramos. Una puerta que hay que levantarla para que cierre. Ay, viejo, esa puerta no cierra bien. Levántala tantito y si cierra. Levántala un jalón. Y ya se acostumbran. Ya cierra. Años. Y llega alguien y ¡pa! ¡Pa! ¡Pa! ¡No cierra! ¡Levántale! Ah, ya está. Una llave que gotea. Ya nos acostumbramos. Un caño que gotea allí la trampa del lavabo. Métele un trapo, envuelve una garra. O una cubeta. Ya está llena la cubeta. Sácala ya de aquí para que se vuelva. Otra vez métela. Ahí está. Nos acostumbramos. Se acostumbra uno. Se acostumbra uno. ¿Sabe qué sirve mucho? Cuando va uno a otra casa y ve la casa bien bonita. Hay hermanos que tienen la casa impecable, bien bonita, en buen estado. Uno ve y dice, mi casa está bien abandonada. Y voy a ir a... Y no, sí. Nos acostumbramos a ver las paredes descascaradas, a ver manchas de hongos por todos lados. Sí. Se acostumbra uno. Matrimonios que se acostumbran a gritarse. Es costumbre. Eso no está bien, pero es acostumbrado. ¿Sí me explico? Esas son las cosas que no deben suceder. Y entonces esto nos lleva a lo que dice la letra D en nuestra clase, que la columna continuamente se debe supervisar. A ver cómo está. Se le debe dar mantenimiento, limpiando, retocando, enderezando, remozando, lo que pueda a usted ocurrírsele, repintando otra vez. ¿Ah? Es posible, hermano, que una de esas columnas ya necesite una enderezadita. Quizá una retocadita nada más. Una de esas columnas, la vamos a ver en 15 días, Dios mediante, se llama amor. Hay que darle una pintadita, porque hace mucho que no le das una visitadita a esa columna que se llama amor. Hace mucho que no abrazas a tu esposa y le dices, ¿cómo te quiero, mi vieja? ¿Cómo te quiero? Y ella dice, ¿y ahora qué quieres? No, nomás, se le extraña que uno le diga que la ama. Nomás, le estoy dando una retocadita a esa columna. Quiero decirte que yo te amo. O un ramo de flores, nada más para decirte que te amo. O una salida para allá, la JCPenney, $80. Ahora, cómprese un vestido, mi hija. No le alcanza ni para unas cremas, pero ahí está. No, mi viejo sí me quiere, me dio $80. Oye, $80 son $80, hermano, no se ríe. Es lo más que más canso yo a darle. Hay quienes dan $500. Hay quienes no les dan nada. Pero hace falta. Hay que retocarla. Vamos a pasear, vamos a llevarla, vamos a salir, vamos a encargar a los niños y vamos a salir, vamos a ir a un hotel tú y yo, solos. Ah, pues ni que fuéramos novios, pues para recordarnos un segundo aire, vámonos, ándale. Eso hace falta en muchos hogares. Una retocadita. Porque está floja, está oxidada, elementos se colaron, agresiones. A lo mejor tú no te has dado cuenta y tu vecino te está chuleando a tu esposa, te está echando ojos. Y ella no es mala, ni es adúltera, ni es sinvergüenza, pero es de carne. Y le gustan los halagos, sobre todo si tú nunca la halagas. Hay mujeres que se ponen todo artificial para cazar las almas de los hombres. ¿Sí o no? Ahora se pueden cambiar toda la fachada. Pero la esencia de la persona, solamente Dios la cambia. No hay botox para el alma, solo Cristo cambia vidas. Por dentro sigue tan corrupta la persona, por más implantes que se ponga. Tenga cuidado. Hay que ir y retocar esas columnas. Hay unas columnas que se retocan de un modo tras de otro, ya veremos eso. Entonces, continuamente se le debe supervisar y se le debe dar mantenimiento, limpiando, retocando, enderezando, colocando en su sitio. Es posible que una columna, hermano, ya se torció. ¿Qué tal si hubo un incendio? Los incendios, parece que el hierro no pasa nada, pero es increíble, se tuercen las columnas bien feo. Hubo un pleitazazazo en tu casa que ya, ¿verdad? Ya se mataban. Hay que poner esas columnas otra vez. Y ahí hasta se requiere un especialista para que ayude en eso. Hay cosas que usted solo puede hacer y hay cosas que necesita ayuda de alguien más que venga a ayudarle a poner esa columna en su sitio. Un consejero con calidad espiritual, con conocimiento de la Biblia, que le ayude a enderezar esa columna. A veces se necesita. Porque todos los hogares recibimos agresiones, todos, unos de un modo, otros de otro. No sea usted el que piense, no, mi esposa, no, mi mujer, es incapaz, ella, incapaz de traicionarme. Son de carne, todas las mujeres son hechas de carne. Así como los hombres somos capaces de la traición, las mujeres también. No, mi esposo es bien espiritual, bien espiritual. David era un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios y cayó con Betsabé. No, mi hombre es bien fuerte, él sabe lo que quiere. Sansón era más fuerte y la Dalila se lo sedujo. Mi hombre es un hombre de fe. Abraham era el padre de la fe y negó a su esposa. Los más fuertes han caído en las garras de la mujer ajena, dice la Escritura. Entonces hay que tener esas columnas bien retocaditas, bien retocadas. ¿Cómo estarán las columnas de nuestros hogares, hermanos? ¿Cómo estarán? Ahora, vamos a ver esas columnas. Tenemos 15 minutos para ver estas columnas. ¿Cuántas dijimos que eran? 7. Dice Proverbios 9:1 que la sabiduría edificó su casa labrando 7 columnas. La primera columna se llama sometimiento. Efesios 5, 21 al 24, los hermanos que me están ayudando, por favor, con la lectura. Vamos a ir todos, por favor, a Efesios capítulo 5, versículos 21 al 24, y vamos a encontrar la primera columna del hogar cristiano. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Muy bien, primera columna es sometimiento o sujeción. El versículo 21, que no alcanzó a escucharse en el micrófono, dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Cada una de estas columnas, hermanos, las vamos a ver en una lección aparte. Es posible que nos lleven más de una lección el tratar una sola columna. Pero vamos a ver las siete en general. Primero se llama sometimiento. La columna que se llama sometimiento está en base a Efesios 5, 21 al 24 y otros pasajes que la palabra de Dios también soporta, sostiene. Dice que primero que nada que los unos a los otros debemos estar sometidos en el temor de Dios. El sometimiento o sujeción no es algo que solo le toca a la mujer. Nos toca a los hombres también. El hombre debe estar sujeto a Dios. La mujer sujeta al hombre y los hijos sujetos a los padres. El sometimiento es una de las cosas que el mundo ya no cree, ya no acepta, ya no está de acuerdo, ya no le gusta. Los antiguos eran más, en nuestra raza, en nuestra cultura, eran más aceptados, eran más condescendientes con este principio. Y hasta se iban de más porque las mujeres aceptaban que el marido les pegara y cuando no les pegaba era porque no lo querían. A ese grado extremo. Pero hoy día, hermanos, la gente ya no cree en el sometimiento. Eso de que la esposa se sujete al marido ya no entra en nuestra sociedad. Pero sigue siendo una columna de un hogar cristiano. ¿Ok? Sigue siendo una columna fundamental de un hogar cristiano. Si una columna está en mal estado, aunque las otras seis estén en buen estado, el edificio va a sufrir. ¿Ok? El piso se puede romper de una esquina. Alguna ventana ya no va a abrir. Habrá sitios de la casa que ya no podremos visitar. Habrá puntos que ya no podremos tocar, porque esa columna que se llama, como se llame, en este caso sometimiento, está en mal estado. Hay que ir a ver eso, hay que ir a ver eso. Que Dios nos ayude, hermanos, para que estas clases nos ayuden a retocar las columnas de nuestros propios hogares. Amén. Vamos a ver lo que es el sometimiento en la próxima lección. Primero debemos saber que aunque el mundo no lo crea, Dios lo enseña. Y aunque se tenga un concepto equivocado y aunque se crean cosas erradas, vamos a volver. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Vamos a contestar preguntas como, por ejemplo, ¿hasta cuándo o hasta dónde una mujer se debe sujetar a su marido? ¿Qué sí y qué no es el sometimiento? ¿Qué significa que el hombre debe estar sometido a Dios? Yo creo que si un hombre se somete al Señor, no tendrá problemas para que su esposa se le someta a él, ¿verdad? Si la esposa es sumisa al esposo y el esposo es sumiso a Dios, los hijos no van a ser rebeldes. Es que falta retocar, es que muchos no ven esa columna como algo importante. El sometimiento, hermanos, es algo que tiene que ser visitado con mucha regularidad en nuestras vidas. Si estamos de veras sometiéndonos a Dios, si estamos de veras diciendo: Señor, tú tienes razón, yo soy el que estoy malo. Yo soy el que estoy mal, yo estoy rebelde, me cuesta trabajo tal cosa, ¿no? Créame, hermano, créame, hermana, que hay cristianos que tienen buenos hogares cristianos, buenos hogares que tienen allí buen funcionamiento, pero dentro de su hogar, en cosas así ya más profundas, hay elementos que no están funcionando. Hay hermanas que dicen: yo no tengo problemas para amarlo, yo no tengo problemas para respetarlo, yo no tengo problemas para muchas otras cosas, pero no me pidan que me someta a él. Eso me cuesta mucho trabajo. Bueno, van a venir problemas, van a venir consecuencias, va a haber cosas que no van a poder ventilar, va a haber cosas que van a meterse alimañas, cucarachas, ratas, alacranes, víboras, todo lo que signifique agresiones a los hogares cristianos. Personas ajenas que se meten a dañar porque no hay la columna en su lugar. Entonces tenemos, la primera se llama sometimiento. La segunda se llama amor. Efesios 5, 25 y 28. Hermana Eli, por favor, usted le toca, ¿verdad? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Muy bien. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Bien, qué bonito dice, ¿verdad? Dice que el que ama a su mujer, pues se ama a sí mismo, porque somos uno solo. Maridos, amad a vuestras mujeres al grado de que se pueda comparar como Cristo amó a la iglesia. Al grado de haberse entregado por ella. ¿Ah? Dispuesto él a entregarse por su esposa. Hacer lo que sea necesario hacer en momento dado. Un amor incondicional. Un amor que sea capaz de soportar todas las críticas, todas las pruebas. Un amor que sea capaz del sacrificio, como Cristo amó a la iglesia y se sacrificó por ella, se entregó por ella. Este es, ahora, la esposa debe amar a su marido también. El mandato es principalmente al esposo, al hombre, ¿verdad? Porque ella sin problemas corresponde cuando es amada. Así ha sido diseñada la pareja. El hombre es el que tiene la iniciativa, la mujer es la que tiene la reacción. Esa es la naturaleza de la pareja, del hombre y de la mujer. Así fuimos creados, ¿ok? El hombre entrega, la mujer recompensa. Déjeme decirle algo. Este es un secreto para los jóvenes solteros. Nunca le vas a ganar a tu esposa. ¿En qué sentido? Si tú le das, ella te da. Y tú le vuelves a dar, y ella te vuelve a dar. Y tú le vuelvas a dar, y ella te vuelve a dar. Nunca le ganas. Siempre, siempre tú sales beneficiado. Cuando digo le ganas, me refiero a que ella te da más. Te devuelve más, te devuelve más. Dale confianza, te dará confianza. Dale amor, te va a dar amor. ¿Eh? Tú le vas a dar esos $80. Dijimos que eran 80, ¿verdad? Y va a comprar algo para ti. Si la columna está bien, por lo menos $20 te va a traer unos calcetines o algo, porque siempre va a andar pensando en ti, siempre. Ese es un secreto de profesionales. Pero si ella es egoísta, gastalona, avara, codiciosa, te va a tener la tarjeta de crédito hasta el tope. ¿Eh? Dígame, hermana, si no estoy diciendo la verdad. ¿La verdad que sí? La mujer responde al amor. Ella siente el amor. Ella dice, yo le amo también a él. Ella va hasta el otro lado del mundo contigo si sabe que tú la amas. Pero el amor está bien deteriorado. Porque no era el amor de Dios. Era un amor apasionado. Era un amor obsesionado. Era un amor iluso. Era un amor en base a las curvas de la figura femenina. De eso estoy hablando. Era un amor de joven. Era un amor apasionado. Era un amor de la carne, para acabar pronto. Era un amor carnal, pues. Ese amor no aguanta. Ese amor no aguanta, tiene que ser amor de Dios. ¿Ve? El cimiento es Cristo, la piedra angular es Cristo, los cimientos, la palabra de Dios. Entonces, el amor tiene que ser el amor que dice Dios en su palabra, 1 Corintios 13, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo nunca deja de ser, todo lo soporta, todo eso que dice. La tercera columna, vamos rápido que ya me quedan 5 minutos nada más. La tercera columna se llama a la 1, a la 2, a la 3, pureza. Efesios 5, 26 y 27. ¿Quién lo tiene, por favor, hermana? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Dice que el Señor se entregó por la iglesia para que fuera una iglesia pura, sin mancha y sin arruga y nada semejante. Esta columna se llama pureza. Un hogar tiene que tener pureza. Pureza. Esa es una columna muy importante. No debe haber contaminación de ninguna clase. ¿Ok? No debe haber allí vicios. No debe haber allí ídolos. ¿Me están oyendo, hermano? No debe haber allí inmoralidad. Muchos hogares están ya bien contaminados. Bien contaminados. ¿Verdad? Porque allí se toleran suciedades. ¿Ah? Allí tienen la música rock, entonces tu muchacho va a ser un rebelde y va a ser un grosero y un pervertido y nomás va a estar pensando en cosas sucias porque me permitiste la pornografía a tu casa. Hay que limpiar, hay que agarrar a veces una espátula. ¿Y sabe cómo se limpian las columnas hoy en día? Hay unos aparatos que se... ¿Cómo se llaman? ¿Alguien sabe? Jacob, ¿cómo se llama? Un aparato que lanza arena. San Blasteador. Lanza arena a presión. Imagínense la pela que le ponen a esa columna y la dejan rechinando de limpia. Le quita toda la cáscara, la pintura, del óxido. Cuesta y duele. Imagínense meterle una zamplasteada a la pureza. Y los muchachos van, ¡ay! Me quitaste el Disney, me quitaste el HBO. Porquería y media que se te metió a la casa. Hay que limpiar la casa. Esas columnas deben estar retocadas otra vez. Otra vez, bien bonita. Cuando la casa esté pura otra vez, hermano. Va a poder, abra las ventanas que quiera, ventile, que entre luz, que lo que sea, si hay pureza. Pero si tu muchacho, tu muchacha no están puras, déjalo ir un campamento y verás qué porquería van a hacer. Pues no se puede, porque la columna está chueca. ¿Sí se entiende, verdad, hermano? La cuarta es comunicación, Efesios 5:26, ahí mismo. Amén. Léalo. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por la palabra. Dice que el Señor purificó la iglesia dejándole, ¿qué cosa? La palabra, la palabra. Dios nos deja su palabra, nosotros nos deja la oración. Nosotros oramos, nosotros leemos su palabra. Hay comunicación constantemente con el Señor. Podemos leer su palabra, podemos hablar con Él, podemos dialogar con Él. Él dice, háblame y yo te oigo. Dios nunca está ocupado para nosotros, Dios nunca está escondido de nosotros, Él siempre está pendiente. El día y la hora que usted quiera, desee, necesite o se le ocurre hablar con Dios, Él está allí. ¿Sí o no? No necesita esperar el domingo para venir a la iglesia y hablar con Dios. Puede hablar con Dios cuando usted se está bañando y empieza un montón de pensamientos. ¡Ay, Señor, quería decirte, mira, Señor! Y ya, cierra el agua que se te está acabando. Manejando, lavando los platos, caminando por la calle. Bueno, usted y yo debemos de tener usted y yo debemos tener comunicación con la esposa, con el esposo, mucha comunicación, con los hijos. Vamos a hablar de eso, de la comunicación. Esa columna está muy averiada en muchos hogares. Ya no se hablan, se hablan nomás para lo indispensable. Se hablan de rescolón nomás. Ya no hay franqueza en la comunicación. Ya no hay confianza en la comunicación. Ya se tiran flechas nomás. La otra es sustento. Efesios 5:29-30. Dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. El esposo debe proveer sustento material, moral y espiritual. Y la esposa debe contribuir ayudando al esposo en el sustento. Aquí tenemos mucho que hablar porque el sustento no es solamente material, sino también moral y espiritual. Porque no solamente somos cuerpo, también somos alma y somos espíritu. El cuerpo es el que necesita comer, dormir, pero el alma es el que necesita alentar los sentimientos, las emociones. Y el espíritu es aquello que nos comunica con Dios. No solo de pan vive el hombre. Tenemos entonces que aprender a tener sustento espiritual, sustento moral y sustento material. No es nada más de, ahí está su dinero. Ah, ya le dejé sus 500 pesos y como la Bartola, ¿verdad? Ahí está, nada más. Para que pagues el teléfono y la luz. y lo que sobra comes para tus gastos. Eso es lo menos importante. Hay que darle sustento espiritual y sustento moral a los hijos y a la esposa. Siempre abrazo, cariño, caricia, comprensión, apoyo, respaldo, compañía, tiempo. Y alimento espiritual, palabra de Dios, oración, iglesia, testimonio, consejo divino. Vamos adelante, independencia, Efesios 5:31. Ya me estoy pasando el tiempo y el hermano me va a regañar, hermano Eliseo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Bien, ahí es independencia, la separación del hogar paterno para formar uno propio. Esto no significa abandonar a los padres y nunca volverlos a ver o nunca visitarlos. Vamos a hablar de lo que es independencia. La independencia es decir, me voy a casar y me voy a llevar a mi esposa a vivir en otra casa, ¿verdad? Y tendré contacto con mi suegro, mi mamá, mi papá, ¿verdad? Nada más para visitarlos, agradecerles y no estarle llevando mis cargas y todo eso. El esposo y la esposa se apartan de los padres para vivir y formar un hogar propio. Harina de otro costal. El casado, casa quiere. Eso es independencia. Y por último, vemos lo que yo considero, lo que pudiera llegar a ser, hermanos, la más importante columna, el respeto. Si usted me pone contra la espada y la pared y me dice, ¿cuál de estas siete es la más importante? Yo tendría que decir que respeto. Quizá usted diría, no, pastor, el amor. No, yo le diría el respeto. Tal vez la de más importancia sea esta columna. Aunque corresponde principalmente a ella, nunca se debe permitir la falta de respeto en ninguno de los miembros. Esta es otra columna que está bien averiada en los hogares, pero bien averiada. Esa necesitaba una ¿Sangoloteada? ¿Cómo se llama? Samplasteada esa. Esta necesita una buena jurgoneada, diría el hermano Manuelito Herrera. Que cada uno de los miembros de la familia aprendan a respetarse. Esta es una columna, hermano, que necesita darle una buena retocada, repintada, enderezada, de tantas cosas, ¿verdad? Siete columnas de un hogar cristiano. Creo que hemos entendido, hermanos, y estamos listos para ir a tratar cada una de esas columnas. ¿Ya identificó cuál columna en su hogar pudiera estar averiada? No me lo digan ni se lo diga a nadie. ¿Ya detectó? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? O a lo mejor las siete columnas están todas. El único que queda bien firme es el cimiento. Y a lo mejor ni el cimiento, a lo mejor ni cristiano es. Que Dios nos ayude. Amén, hermanos. Vamos a terminar en oración. Señor, te doy muchas gracias por haber enseñado esta lección y el privilegio que me das de poder hablarle a gente que quiere hacer de ti, Señor, el cimiento de su vida, de tu palabra, el cimiento de sus hogares. Ayúdanos para que nuestros hogares sean renovados, restaurados, remozados y hermoseados con la palabra de Dios. Te pido, Señor, que nos ayudes y nos des mucha sabiduría para ir aprendiendo y para ir aplicando estas verdades aprendidas a cada uno de nuestros casos, de nuestros hogares. Bendice que la palabra de Dios en nosotros no se quede sin fruto. Bendice el resto del servicio que estamos por iniciar. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Señor le bendiga, hermano. Gracias, hermano.